Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Estamos viendo una transformación industrial tremenda, ¿no? Impulsada por esto del Internet Industrial de las Cosas, el IIoT. Sí, es impresionante cómo conecta todo. Miles de millones de dispositivos. En manufactura, salud, energía, sectores clave. Las cifras son, bueno, enormes. Se habla de casi 455 mil millones de dólares para 2029. Es muchísimo. Y más de 32 millones de aparatos conectados para 2030. Es una red gigantesca. Y todo esto se mueve por la unión de la tecnología de información, la TI, con la tecnología operacional, la TO. Ahí está el corazón del cambio. Exacto. Esa convergencia es fundamental. Pero claro, tanta conexión, pues, también trae riesgos. Y no son pequeños. Para nada. Riesgos de seguridad enormes. Y ya hemos visto ejemplos feos, ¿no? Lo de Ucrania en 2015. 230 mil personas sin luz. Uf, sí. O el ataque Triton a plantas petroquímicas. Eso pudo ser catastrófico. Y un fabricante de chips en Taiwán perdió como 170 millones de dólares. Duele solo pensarlo. Es que las amenazas son muy variadas. Tienes ransomware que apunta directo a las fábricas. Malware escondido, phishing, los ataques man in the middle. Denegación de servicio, problemas en la cadena de suministro, esas APTs que se quedan ahí meses. La lista es larga y preocupante. Y encima, las vulnerabilidades no paran de salir. China reportó más de 3.000 nuevas solo en agosto de 2023. Más de 3.000 en un mes. Es una locura. Y se estima que si no hacemos algo, las pérdidas podrían llegar a 90 billones de dólares para 2030. 90 billones. Una cifra astronómica. Queda claro que, bueno, la seguridad de siempre ya no es suficiente. Se queda corta, ¿verdad? Totalmente. Necesitamos algo más. Por eso justamente hoy queremos ver cómo tecnologías más nuevas pueden ayudar. Ajá. Vamos a meternos a fondo en cómo un trío específico, inteligencia artificial, blockchain y criptografía cuántica, pueden trabajar juntas. No como soluciones separadas, sino integradas. Exacto. Como una defensa más robusta para el IoT. Nos basamos en un análisis grande, una revisión de casi 200 estudios recientes, del 2021 al 2025. Un buen panorama de lo que se está investigando. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por la IA, la inteligencia artificial. Parece ser como el cerebro que analiza todo, ¿no? Sí, como el sistema nervioso inteligente de esta nueva seguridad. Que intenta encontrar sentido en esa avalancha de datos del IoT. Justamente. La IA es crucial porque puede manejar una cantidad y una velocidad de datos que, bueno, nosotros no podemos. Y así encuentra patrones escondidos. Patrones que a un humano se le pasarían. Exacto. Y lo fascinante es cómo lo hace, los distintos roles que juega. Por ejemplo, la detección de anomalías. Detectar cosas raras, digamos. Eso. Usan machine learning, deep learning, aprende cómo se ve el sistema cuando funciona normal. Ah, ok. Y cualquier cosa que se salga mucho de eso puede ser una alerta temprana, un ataque o incluso una falla técnica que está por ocurrir. Entiendo. Actúa como un vigilante súper atento, que conoce el sistema al dedillo. Pero, una pregunta. ¿Cómo sabe si esa cosa rara es un ataque o solo una falla? Algo inesperado, pero legítimo. ¿Lo ve diferente la IA? Muy buena pregunta. Es uno de los desafíos, claro. La diferencia suele estar en el contexto, en cómo se relacionan varios eventos. O sea, no es solo una cosa rara aislada. Exacto. Un ataque puede ser una serie de anomalías coordinadas, ¿sabes? O seguir un patrón que ya se asocia con ciertos ataques. Una falla quizá tiene otra firma, más ligada a sensores físicos, por ejemplo. Ajá. Ahí es donde entran los sistemas de detección y prevención de intrusiones, los IDS, IPs, pero potenciados con IA. ¿Que usan todo tipo de técnicas de machine learning, deep learning? Sí, para reconocer ataques conocidos por sus firmas, pero también, y esto es clave, amenazas nuevas, de día cero. Simplemente porque el comportamiento es anómalo. Y para no exponer los datos de todos, ¿qué se hace? Mencionaste algo de eso. Ah, sí. Se usa cada vez más el aprendizaje federado o federated learning. Permite entrenar los modelos de IA con los datos distribuidos en cada lugar, sin tener que juntarlos todos en un sitio central. Así se protege la privacidad. Eso suena súper importante. Entrenar la IA sin sacar los datos sensibles de la planta o del dispositivo. ¿Qué más hace la IA en seguridad? Bueno, también hace análisis de comportamiento, de usuarios y de las máquinas o entidades. Eso es VVA. Para pillar amenazas internas, quizá. Alguien de dentro o una cuenta robada. Exacto. Analiza patrones de acceso, actividades raras, y también es muy buena detectando y clasificando malware, bichos informáticos, incluso los que cambian para esconderse. Analizando los archivos, el tráfico de red. Sí. Y un paso más allá, la inteligencia de amenazas predictiva. Intenta anticipar ataques futuros, analizando datos históricos, tendencias globales, para poder defenderse antes. Podríamos pensar, no sé, en una IA que detecta unas microconexiones casi invisibles saliendo de un sensor y resulta que es el inicio de un robo de datos. O que identifica un malware disfrazado de actualización normal de firmware. Cosas así. Clarísimo lo de la IA. Ahora, pasemos a blockchain. Siempre lo asociamos a criptomonedas, ¿no? Pero acá parece ser algo muy distinto. Como un escribano digital que no se puede corromper. Es una buena analogía, sí. En IoT, blockchain es un registro distribuido, o sea, no hay un punto central que pueda fallar o ser atacado. Y es inmutable, ¿verdad? Que una vez escrito, no se puede borrar ni cambiar fácilmente. Exacto. Una vez que algo se registra, es súper difícil modificarlo sin que se note. Su gran valor acá es garantizar la integridad de los datos. Los datos de los sensores, por ejemplo. Temperatura, presión. Esos mismos. Datos críticos de un proceso industrial. Si están en la blockchain, podemos confiar mucho en que nadie los manipuló después. Ni un atacante, ni alguien de adentro. Asegura que el dato es real desde el origen. Fundamental para tomar decisiones, claro. ¿Y qué más aporta al IoT? Varias cosas importantes. La gestión de identidad segura, por ejemplo. Cada aparato IoT puede tener una identidad digital única, verificable en la blockchain. Para que no se hagan pasar por otro. El spoofing. Exacto. O para controlar quién accede. Y lo bueno es que no depende de un servidor central de identidades, que sería un blanco de ataque obvio. Entiendo. Y facilita la comunicación segura entre dispositivos o empresas, quizás en la cadena de suministro. Sí, permite intercambiar datos directo, de forma segura, y queda todo registrado. ¿Quién compartió qué, cuándo, trazabilidad total? ¿Y los famosos contratos inteligentes? ¿Qué hacen en una fábrica? No es comprar NFT, supongo. No, claro que no. Aquí son como programas que se ejecutan solos en la blockchain si se cumplen ciertas condiciones. Para automatizar cosas de seguridad. Por ejemplo, imagina que la IA detecta algo raro en un dispositivo y lo registra en blockchain. Un contrato inteligente podría activarse solo para aislar ese aparato de la red. ¡Pum! Contenido el daño. Ah, qué bueno. O para automatizar acuerdos. Pagar por usar una máquina según sus datos de uso, verificados en blockchain. O liberar materiales cuando se confirma una etapa de producción. Todo automático y verificable. Y además, como es distribuido, si un nodo se cae, la red sigue andando. Es resiliente. Y el registro que no cambia. Es oro para auditorías o investigar qué pasó después de un incidente. Si conectamos esto con el panorama general, parece que blockchain crea como una capa de confianza, ¿no? Verificable, distribuida. ¿Podría servir para asegurar que el historial de mantenimiento de una turbina es real, por ejemplo? Exacto. O que los datos de emisiones de una fábrica son los auténticos, que no los maquillaron. Da esa base sólida, auditable, resistente a trampas. Vital donde la confianza es crítica. Justamente. Y ahora, el tercer elemento, la criptografía cuántica. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, se pone realmente interesante. Sí, acá entramos en otro nivel. Porque mete una variable que lo cambia todo, la computación cuántica. Hay un miedo real de que computadoras cuánticas futuras rompan el cifrado que usamos hoy. RSA, SC, el que protege casi todo. Desde secretos industriales hasta infraestructuras críticas. Es una amenaza seria a largo plazo. Y la criptografía cuántica viene a ser como la defensa contra eso, usando la física cuántica misma. Así es. La amenaza cuántica no es ficción, es algo que viene y nos obliga a repensar la seguridad. La criptografía cuántica busca soluciones que no dependan solo de que un problema matemático sea difícil. porque una computadora cuántica podría resolverlo. Exacto, sino que se basan en principios de la mecánica cuántica. Lo más desarrollado ahí es la distribución cuántica de claves, QKD. QKD. ¿Cómo funciona eso? Suena a física avanzada. ¿Ya se usa o es de laboratorio todavía? La idea base es fascinante. Se apoya en cosas como que no puedes medir algo cuántico sin alterarlo. El principio de incertidumbre de Heisenberg, eso. Ligado a eso, sí. Y a que no puedes clonar un estado cuántico perfectamente. Simplificando mucho, dos partes, Alice y Bob, generan una clave secreta enviándose fotones uno por uno, codificados de cierta manera. Fotones, luz. Sí. Y lo genial es que si un espía, EB, intenta interceptar y medir esos fotones mientras se transmiten para copiar la clave... Deja rastro. Exacto. Inevitablemente causa errores que Alice y Bob pueden detectar. Si ven más errores de los normales, saben que alguien escuchó. Tiran esa clave y empiezan de nuevo. ¡Guau! O sea, el acto de espiar delata al espía. En teoría, sí. Asegura que la clave que logran generar es secreta. Ya hay sistemas comerciales de QKD, ¿sabes? Aunque todavía tienen limitaciones. De distancia por fibra óptica, sensibilidad al ambiente... Entiendo. La seguridad basada en la observación misma. Pero mencionaste limitaciones. ¿Y qué pasa con los datos que ya tenemos guardados? ¿O comunicaciones donde QKD no sirve? Buena pregunta. Para eso está la criptografía post-cuántica, PQC. Es otra cosa. ¿No usa fotones de física cuántica directamente? No. Se enfoca en crear algoritmos de cifrado nuevos, pero que corren en computadoras normales. Los clásicos. La clave es que se basan en problemas matemáticos que se cree que son difíciles de resolver incluso para una computadora cuántica. Problemas matemáticos nuevos, más resistentes. Sí, cosas basadas en retículos, códigos, ecuaciones polinómicas, funciones hash. El NIST, en Estados Unidos, está liderando la estandarización de varios de estos algoritmos PQC. ¿Para empezar a usarlos pronto? Se espera que sí, para proteger datos guardados y comunicaciones futuras. Esto plantea una pregunta importante. ¿Urge ya empezar a poner estas defensas cuánticas en el IoT? ¿O todavía hay margen? Es la pregunta del millón, ¿no? Estratégica. A ver, las cuánticas que rompen todo aún no están aquí masivamente. Pero existe el riesgo de cosecha ahora, descifrar después. ¿Qué es eso? Que un atacante capture hoy montones de datos industriales cifrados y los guarde, esperando tener la computadora cuántica para descifrarlos en unos años. Uy. Claro, muchos datos industriales son valiosos por décadas. Diseños, fórmulas. ¡Exacto! Necesitan protección a largo plazo. Por eso, empezar a planificar la transición a PQC y quizás explorar QKD para comunicaciones supercríticas. Pues habría que empezar a pensarlo ya. Entendido. La meta es asegurar datos y comunicaciones a futuro, incluso con cuánticas en el horizonte. Bueno, hemos visto las piezas. IA, el cerebro. Blockchain, el notario. Criptocuántica, el escudo futuro. Pero la investigación dice que la fuerza real está en cómo encajan, ¿no? En la sinergia. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando las juntamos? Ahí es donde se multiplica el valor. Se tapan los huecos unas a otras, digamos. Piensa en un incidente. La IA detecta algo raro en una turbina. Una anomalía sutil. Sí. Inmediatamente, blockchain lo registra. ¡Pum! Prueba forense fiable, con fecha y hora. A lo mejor un contrato inteligente asociado a esa turbina la pone en modo seguro automáticamente. Mientras los ingenieros investigan. Exacto. Y mientras ellos se comunican para coordinar la respuesta, quizás remotamente, sus comunicaciones están protegidas por criptografía cuántica, sea QKD para enlaces críticos o PQC para lo demás. Asegurando que nadie meta mano ni espíe las instrucciones. ¡Eso! Es un equipo coordinado, donde cada una refuerza a la otra. Impresionante. Y algo parecido para las identidades de los dispositivos. Absolutamente. Blockchain da esas identidades fuertes, verificables. Entonces la IA, al hacer su análisis de comportamiento, confía más en que está viendo al dispositivo real, no a un impostor. Claro. Y de nuevo, la criptocuántica protege las comunicaciones entre esos dispositivos ya autenticados. Evita que espíen o cambien los datos que se mandan entre máquinas de confianza. ¿Y si lo aplicamos al mantenimiento predictivo? ¿Cómo sería? Pues la IA analiza los datos de los sensores para predecir cuándo va a fallar algo. Okay. Blockchain asegura que esos datos, los históricos y los de ahora, con los que aprende y trabaja la IA, son íntegros, que nadie los tocó. La base de datos es confiable. Exacto. Y si la IA decide que hay que hacer algo urgente, mandar un comando de ajuste o parar la máquina, la criptocuántica protege ese comando crítico al enviarlo, que no lo intercepten ni lo cambien por el camino. Se crea como una defensa con muchas capas, ¿no? Justo eso, una defensa en profundidad. Cada tecnología aporta algo único y juntas hacen el sistema mucho más resistente a ataques complejos, que usan varias tácticas. Suena a fortaleza digital para la industria, pero la propia investigación dice que armar esta fortaleza no es fácil. ¿Cuáles son los principales problemas? Sí, implementarlo a gran escala tiene sus desafíos y no son pocos. Primero, la madurez. QKD todavía tiene límites de distancia, coste, y los algoritmos PQC se están terminando de estandarizar y probar. ¿Falta camino por recorrer ahí? Luego, la escalabilidad. Las blockchains de siempre pueden sufrir con tantísimos datos del IoT que van muy rápido, aunque se trabaja en soluciones, ¿eh? Sharding, sidechains. Y juntar todo eso debe ser un lío. Imagínate, la complejidad de integración. Tienes sensores, actuadores, plataformas de I, redes blockchains, enlaces cuánticos. Hacer que todo eso hable entre sí de forma segura y eficiente es un reto de interoperabilidad gigante. Y supongo que los costos y los riesgos propios de estas tecnologías también pesan. Sin duda. Implementar todo esto puede ser caro. No solo la tecnología, también lo que consumen de energía. Algunas IAs y blockchains gastan bastante. Ajá. Y ojo, que tampoco son invulnerables. A la IA la pueden engañar con ataques adversariales. Los contratos inteligentes pueden tener errores, bugs. Y la seguridad de lo cuántico también se sigue investigando. Y falta gente que sepa de todo esto, ¿no? Mucha falta. Talento súper especializado, que es escaso. Y faltan también normas, estándares claros para guiar cómo se implementa todo. ¿Y la investigación que busca para solucionar estos problemas, hacia dónde va? Se avanza en muchas líneas. Hacer blockchains más ligeras, eficientes y que resistan a las cuánticas. Crear IAs que gasten menos energía y sean más duras contra ataques, usando más el aprendizaje federado. Mejorar la velocidad y escala de blockchain. Sí, terminar de probar bien los estándares PQC. Y sobre todo, trabajar en cómo integrar y manejar todo esto junto, de forma segura y práctica. Hacerlas más accesibles para la industria. Muy bien. Entonces, para resumir, el IIoT es un salto enorme para la industria, pero trae riesgos gigantes que superan lo tradicional. Claramente. Y la integración de IA, blockchain y criptografía cuántica parece ser la próxima gran defensa. Un enfoque con capas, adaptable, preparado para hoy y para el futuro conectado. Exacto. Es la frontera de la ciberseguridad industrial. Y quizás, para cerrar, una reflexión que va un poco más allá. Hemos hablado mucho de proteger, de defender, lógico. Sí, ha sido el foco. Pero pensemos en lo positivo. Si logramos construir esta base tan sólida de seguridad y confianza en la industria usando esta combinación de IA, blockchain y criptocuántica, ¿Qué podría pasar? ¿qué cosas nuevas podríamos hacer? ¿Qué modelos de negocio colaborativos? ¿Qué eficiencias que ni nos imaginamos hoy? Precisamente porque ahora sí podemos garantizar esa confianza y seguridad a gran escala, de forma verificable. Es una excelente pregunta final. ¿Qué puertas se abren cuando la confianza deja de ser el principal cuello de botella? Ahí queda la reflexión. Una pregunta que da para pensar mucho sobre el potencial que hay detrás de esta seguridad avanzada. Ha sido una exploración intensa, ¿eh? De un tema complejo, pero crucial para el futuro industrial. Gracias por acompañarnos en este análisis.